chores, boxer, a dólar, puntera tres pares por el dólar, puntera tres pares por el dólar, boxer, chores, a dólar, el boxer, a dólar los chores, puntera tres pares por el dólar, puntera, puntera, tres pares por el dólar, tres pares de punteras por el dólar, chores, boxer, a dólar, tres pares de punteras por el dólar, tres por el dólar las punteras, tres pares por el dólar, chores, boxer, a dólar, tres pares de punteras por el dólar, a dólar el boxer, a dólar los chores, puntera tres pares por el dólar, boxer, chores, cacheteros, a dólar, tres pares de punteras por el dólar, chores, boxer, a dólar, puntera tres pares por el dólar, puntera tres pares por el dólar, chores, boxer, a dólar, el boxer, a dólar los chores, tres pares de punteras por el dólar, puntera tres pares por el dólar, chores, boxer, a dólar, tres pares de punteras por el dólar.